Saludos a todos, sed bienvenidos a la Isla de Encanta. Estáis entrando en la dimensión del programa número 292. Hoy también tenemos invitados a la sombra del cocotero. Hoy nos acompañan Tulsa. Pues sean todos bienvenidos a La Isla de Encanta, este es nuestro programa número 292 y comenzamos con Algo ha cambiado para siempre, que es una de las 10 canciones, 11, si pilláis la versión digital o en vinilazo, de Espera la pálida, que es el segundo álbum de Tulsa, que después de mucho tiempo que ha llovido y más últimamente, pues vuelve a estar aquí en la playa Wifi, a la sombra del cocotero, esperando a que el guacamayo nos sirva unos cuantos daiquiris ahí en su punto. Están con nosotros como aquella vez, Miren, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas, muy bien, gracias. ¿Tú? Y Miguel, muy bien también. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo va por ahí? Pues muy bien, encantados de estar aquí otra vez. Y de tener disco nuevo además. Sí. Es estupendo. Hace 3 años que os dejasteis caer por aquí. Todavía no había salido Solo me ha rozado. En aquel momento teníais las canciones de ese primer EP que grabasteis. Y la verdad es que en este tiempo os ha dado, joder, os ha dado tiempo pues eso, hacer dos discos, a lograr un reconocimiento que yo creo que nunca está de más y que siempre viene bien y siempre se agradece. Sí. Y hacer un montón de conciertos, tocar en un montón de sitios, festivales y demás. La verdad es que ha sido productivo. Festivales pocos, ¿eh? Alguno, en no alguno, somos carne de festival. ¿No? ¿Y eso porque no os mola? ¿O? No, sí, la verdad es que no nos llaman directamente. Ya les vale. El único y más importante es el Ecopop. ¿No se me oye? Sí. No, eso, bueno, sí, hemos hecho dos discos, pero bueno, nos ha costado también. 3 años mucha gente hace 7 discos. Nosotros, bueno, creo que hay que grabar los discos cuando se tienen cosas que hacer y que decir. Uh-huh. No antes, ¿no? Hombre, es lo suyo. Ya que va a quedar ahí, pues por lo menos que sea para bien y que para uno quede contento, ¿no? Sí. No tengo ninguna duda. A mí no me preocupa. Cuando pienso al principio decía, joder, 3 años van a pasar, me parece mucho, pero prefiero tener esa dinámica totalmente, vamos. Recuerdo que en esa anterior visita pues ya nos adelantasteis algunas de las... Pues por lo menos una de las canciones que fue Carretera, si no recuerdo mal, que fue que al final entraron en Solo me ha rozado. Hoy ya leéis lo propio con las que están, con un par de las que están en Espera la pálida. Y la verdad es que he de decir que las canciones de este disco pues ya las hemos podido catar en directo porque fuimos a veros a Clamores. Sí. Y muy bien, también. O sea, que se nota que también le dais el callo ahí, le dais el callo en el local, ¿no? O tampoco. No tanto. Me cago en la mano. ¿De a nivel de ensayos? No, ensayar nos parece horrible, pero bueno, como son canciones que sí que están muy trabajadas para grabar y grabamos en directo y es como que las conoces mejor, las canciones, entonces, bueno, ensayas un poquito cuando tienes un concierto. Lo justo. Es que quemar las canciones es lo peor que nos puede pasar, entonces donde más se queman es en el local, porque los locales son normalmente aquí en Madrid muy desagradables. Son sitios con humedad, pequeños, huele mal. Joder, entonces vaya cuadro. Seguro que hay gente por ahí que tiene locales maravillosos, pero el nuestro no lo es, desde luego. Pues seguro que alguno habrá que tenga un local maravilloso, sí. Porque la tónica general es, joder, es que el local es chungo, el local que nos ha tocado, el que podemos permitirnos, sí. Pues no va muy allá. Y lo que dices de quemar las canciones, pues también tiene su rollo, o sea, uno se puede aburrir, ¿no?, de sus propias composiciones, vaya. No, de las que más. De las que más, o sea, sí. Son las que más toca. Claro, son las que más riesgo tienen, claro, las de uno, ¿no? Sí, hay que cuidarlo, ¿sí? ¿Os habéis llegado a cansar también, claro, de las de Solo me ha rozado, de las anteriores, digo? Sí, las hemos llegado a odiar con... No, pero han quedado unas por ahí que han quedado con cariño, yo creo. Lo que pasa es que se refrescan, o sea, llevas un tiempo sin tocarlas y pues escoges cierto cariño, luego cuando las vuelves a tocar, pues no sé, es como las revisiones son bonitas, entrañables, pero hay otras que además, como somos muchos, cada uno coge manía a una canción, al final no vamos a poder tocar ninguna, porque hay uno que dice, Oviedo, yo no puedo, no, por favor, o sea, suplicando, no, por favor. No me hagáis esto, pero claro, otra vez Oviedo, ¿no? Por Dios. Entonces se reduce las posibilidades. Ya veis, siendo 6 como sois, ¿no? Por eso. Pues más todavía, joder, qué problema, ¿no? Este paso, pues nada, sacar discos dobles o triples, ¿no? Para que tengan ahí su vida y dentro de un año podamos tocar por lo menos 3 o 4, ¿no? Sí, ¿no? Igual cada uno viene con su lista y no tocó esta. Hemos escuchado Algo ha cambiado para siempre, que es una de las canciones, digamos, más asequibles, más directas y también pues un poco las que tienen un aire un poco más, por así decirlo, pop, ¿no? Porque el resto del disco, luego hablaremos de ello, es quizá un poquito más hacia adentro y pues tiene ahí muchos recovecos, muchos pliegues y no siempre ponen las cosas fácil, por lo menos en las primeras escuchas. Pero bueno, de eso hablaremos después. No sin antes recordar que si estamos aquí, y aunque no le oigáis con el poderío que acostumbra, es porque Julio está ahí en los controles y huérfano de micro, Julio. Obligo te veas. ¿Qué le vamos a hacer, no? Estoy aquí en Castiega, pues a la sombra. Sí, completamente. A pensar, como los niños pequeños. Nada, nosotros seguimos insistiendo, hemos puesto a trabajar en nuestro departamento de producción para ver si se arreglan los males que aquejan a nuestro equipo. Y tampoco prometemos nada, porque tampoco es que dependa de nosotros. Ni de nuestro bolsillo. Ni de nuestro bolsillo. Sí, joder, sí, ya te digo. Pero bueno, de momento pues os tenéis que ir acostumbrando a que pues uno de los dos, pues en algún plan sonaréis en la lejanía, ¿no? Pero está en espíritu y muy presente, ¿verdad, Julito? Sí, sí, sí. Contad conmigo. Y con todo el amor del mundo. Desde luego que sí, así las cosas, pues uno se queda más tranquilo. También, Julito, hay que agradecer. Me lo has recordado. Sin duda. Truán, que eres un truán. Bueno, pues agradecer a todo el mundo que vino a la fiesta de nuestro 11 aniversario. Supongo que te referías a eso, ¿no? Por supuesto. El pasado viernes ahí al Fotomatón. Agradecer a los del que tocaran. Y bueno, pues que nos lo pasamos teta. Así que nada. Pronto montaremos otra. Como esta ha salido bien. Es justo y necesario. Pues habrá que montar otra para la primavera y esas cosas. Bueno, continuamos, centrémonos. Escuchamos una de las canciones que nos habéis traído. Venga. Vamos con ello. Pues nos has dicho que lo primero que quieres que suene es un tema de Bessie Smith. Sí. Que se titula Send Me to the Electric Chair. ¿Qué te parece? Hombre, me parece un poco chungo. Es que es, lo he traído precisamente por eso, porque me parece alucinante que en los años 20 o 30 se hicieran canciones tan... Con esta salvajada de letras. O sea, es la historia de una señora que pilla a su marido con una zorra asquerosa, ¿no? Mm. Y entonces le mata al marido, obviamente, que se lo merece. Y luego le suplica al juez que le mande a la silla eléctrica, ¿no? Le suplica toda la canción, por favor, juez, mándame a la silla eléctrica, no merezco ningún tipo de... De clemencia. De clemencia. Sí que es duro, sí. Sí, sí. La verdad es que, así para empezar, pues... Pues bien, duro y a la encía, que decían de con dos. Vamos a escucharla. Venga. Luego comentamos más. Esta es Bessie Smith. Cause I done cut my Send Me to the Electric Chair, Bessie Smith, pues una de las grandes intérpretes del blues, por cortesía de Tulsa, sonando aquí en la Isla de Encanto. Os recordamos que si nos escucháis es porque tenéis el 100.4 de la FM ahí sintonizada en vuestra radio, la sintonía de Radio Círculo en Madrid, o porque nos escucháis desde la Noble Vizcaya y tenéis el 92.9 de la FM, que es la sintonía de BFM Radio. Para los que no podáis hacer esa dulce maniobra, pues siempre podéis recurrir a www.laisladeencanta.es. Ahí tenéis todos los programas. Este dentro de un par de días, más o menos. Bueno, miren, blues añejo, viejuno, con mucho fundamento, claro, porque es lo que tenían todos estos intérpretes. Y una canción, pues un poco de mira, ya yo ya he hecho lo que tenía que hacer y ahora tú lo que tienes que hacer. Juez, señor, matarme. Juez, mátame. No me dejes sin castigo porque entonces me torturo en vida, esa es la cosa, por favor. Sí, qué sí. Brutal. Es que es al estómago, esto ahora te lo imaginas cantado en castellano ahora, o sea, es impensable, ¿no? Y además en esos tiempos, porque esta mujer, años 20, años 30. Sí, sí, sí, por ahí. Más o menos. Con un par de, sí, sí, de varios. Claro, estaba escuchando mucha música así, más de otro tiempo, más vieja, o un poco de todo. Pues, hombre, un poco de todo, siempre. Lo que pasa es que cuando... creo que me impacta más ahora mismo este tipo de canciones que son muy salvajes. O sea, Irving Berlin y todo este rollo, como que son canciones muy sencillas, muy bien cantadas, estéticamente súper cuidadas, pero que son barbaridades. Uh-huh. No os ponéis de acuerdo con el tema que hay que ir descartando porque pues hay muchos, os cansáis, yo no quiero tocar Oviedo, yo no quiero tocar Pascual. Me imagino que siendo tantos en el grupo, cuando os toque pillar la furgo y eso, para ver quién pone la música, será también una lucha. ¿O hay ahí quién lleva el mando? No, la verdad es que hay bastante... Para eso no nos quejamos mucho. No sé, hombre, la última vez que íbamos en la furgo fuimos a Bilbao, que estaba con una nevada impresionante, estábamos a punto de ir patinando y la música la ponía, miren, aquel día, pero sin mucho... Intento mandar yo. ¿A qué negarlo? O sea, sí. Yo lo intento. Yo lo intento. No, que se dejen o no se dejen, ya es otro cantar. Estaban despistados con la nieve y bueno, pues me dejaron. ¿Y qué sonó? Pues no me acuerdo, pero... Yo te pedía que pusieras cosas un poco optimistas porque pensaba que podía ser las final, últimas, ¿no?, horas de vida. Claro. ¿Que da miedito o qué? Hombre, estaba la carretera, sí, un poco acojonados, pero bueno, poco a poco ya conseguimos llegar ahí a Bilbao. Hubo momentos tensos, sí. Es que lo, pero bueno, el rock es así, ¿no? Es lo que tiene vuestro oficio, claro. Que es una de las cosas... ¿Nos encontramos con Raimundo Amador en la carretera? Ah, sí. ¿Qué salado es? ¿Qué salado? Sí, la verdad es que lo es. Es un tío más simpático que todas las cosas. No sé, no lo conocemos. Sí. Gran fan de Jimi Hendrix. Ah, oh, mira, claro. Además. Hoy, porque esto ya sabéis, nosotros lo grabamos, hacemos un falso directo y luego decimos que hoy es martes. Bueno, pues hoy martes, 19 de enero... sale vuestro disco. O sea, que hoy sale. Hoy, aunque os parezca increíble, sale. ¿Ha salido ya o sale...? Ha salido ya. Ah, vale, a primera ya. Hora, sí, ¿no? Sí, son las 3:00 de la tarde, ha salido bueno, ya. Sí, ya lleva rato. Ya han ido ahí a las tiendas a buscarlo, los fans y... Sí, me imagino que después de tanta espera, porque hay que decir que ha llevado lo suyo sacar el disco, aparte de que haga 3 años del anterior, es que el disco ya lleva grabado una temporadita. Sí. ¿Un añito? Un año. Un año... Bueno, a ver, aquí tenemos mucho morro también, ¿eh? Porque un año grabamos lo gordo y luego acabarlo nos ha costado por vagos y por sí. Maleantes. Bueno, y por circunstancias también, que uno no podía, que no sé qué. Sí, se ha complicado. Pues acabó en verano, realmente, el verano pasado. Uh-huh. Ya con las mezclas y todo, y bueno, y luego ya la masterización, pues otoño. O sea que... Realmente casi lo hemos acabado hace nada, ¿eh? desde enero de 2009. Cocinaba fuego. Visto así, pues sí, acaba de terminarse el Discundi, pero las canciones... El perejil sí se echa hace poco. Las canciones ya lo que era, pues todo ese ingrediente, toda esa base estaba en el puchero desde hacía tiempo y me imagino que en algún momento, o no, pues diría, joder, que salga ya, ¿no? O sea, ya, yo también, me ya tengo ganas de que salga, ¿no? Sí, me he desesperado, sí. Antes de las mezclas, yo qué sé, cuando teníamos que subir a Tolosa para mezclar o, y no había manera de encontrar sitios o eso, o grabar otra voz, yo qué sé, detalles que decía, esto no, no se va a acabar nunca. Sí, sí, o sea, no sale, esto no sale. Ha habido asúmelo. Crisis. Joder, pero bueno, luego sabe mejor cuando lo acabas. No, es que sí. Ya está ahí, ya está Espera la Pálida, el Dijuni en las tiendas a partir de hoy, y me imagino pues que pues, en sucesivos días y semanas iréis os podréis enterar de cuándo lo van a ir presentando y tocando, porque me imagino que plan y ganas de tocarlo en directo ya habrá, ¿no? O sea, muchísimas, sí. Pues imagínate, acumula ahí, sí, sí. Todo eso. No sé, ¿alguna fecha tenéis ya o todavía? Sí, sí, sí. Hacemos 4 conciertos con Cristina Rosenbinge. Ah, es verdad, en la gira esta de Heineken. Lo de Heineken. ¿No? Uh-huh. Y creo que eso es lo primero. Bueno, en febrero hay algún acústico y tal, y luego, después de lo de Cristina, pues kilos, ¿ah? A ver qué va saliendo. Con el anterior sí tocaste bastante, ¿no? Yo habría tocado más. Ya, pues nosotros te vimos unas cuantas veces, aquí, solamente aquí en Madrid. Es que en Madrid tocamos mucho, en Madrid, entre, además, yo creo que nos visteis desde la época del EP, sí. ¿No? Entonces se fue, en Madrid tocamos mucho, pero yo creo que teníamos que haber tocado más. De hecho, ha sido una de las cosas que nos ha pesado. Y que queréis solucionar para... O sea, de cara a este circo, claro, por lo menos que, hacer más conciertos. Sí, vaya. Porque yo cuando me monto en la furgoneta es que soy absolutamente feliz. Entonces yo creo que esto se trata de tocar en muchos sitios y luego, no sé, vas viendo, todo va cambiando. Las canciones van cambiando, el grupo va cambiando, pero solo es en la carretera. O sea, no sé si solo, pero en la carretera cambia de una forma especial y concreta. Entonces me gustaría que hubiera continuidad en eso. Estamos todos como además muy, muy metidos en esa idea. Sí. Incluido Todo Azul, que es quien nos va a llevar ahora a los conciertos. Uh-huh. Porque su filosofía, la de Subterfuge, no era así. Fueron los que nos hicieron la gira de Solo Más Rozado. Uh-huh. Es un poco más, pues, diferente. Pues un día aquí, después de 3 semanas en otro sitio. Ahora queremos que... Sí, cuanto más, concentrar, mejor. Tocar y tocar, o sea... Es lo que mejor le puede pasar a una banda, o sea, tocar mucho en directo. Porque, sí, si no te apalancas. Claro, ella, si no, pues, si encima eres una banda que no vas mucho al local como nosotros a ensayar y que no tocas, pues joder, al final es que ni te ves. O sea, y queremos tocar pues todo lo que se pueda. Bueno, pues nada, vuestros colegas de Todo Azul seguro que están ya ahí manos a la obra para que no os falten fechas. Eso dicen. Eso es lo que cuentan ellos. Ya te contaré. Un tiempecito. Eso. Bueno, vamos a escuchar otra de las canciones del disco. Se titula Aniversario de Boda y es quizá pues la más vieja de todas. Sí. Es la más vieja de todas. Esta la lleváis tocando bastante tiempo. Esta sí que la he escuchado yo en directo hace tiempo. Es que esta, la... Bueno, esta en la de Nick Cave, que no está aquí, pero en el vinilo sí, las preparamos para un programa de despedida de Chema Rey. Y, bueno, creo que te lo contaba el otro día, que tenía como esas ganas de coger un poema y poner la música con Miguel, que se encargó más que nada de la parte musical, y de repente nos encajó. Muy rápido. Fue un poema de Dylan Thomas. Y os ha quedado muy, muy bien, la verdad. Además sí. Es que tiene ese estribillo como mantra, ¿no? Se palpa la nube, la muerte sacude en su casa. La letra es... Siempre tan luminosa. La bomba, ¿eh? Es la bomba. Es la muy... Bomba. Joder, es muy oscura. Pero sí, sí, está muy bien. Vamos a compartirla con nuestra distinguida audiencia. Venga. Pues nada, escuchamos a Tulsa, Aniversario de Boda, es la adaptación de un poema homónimo, pero en inglés, de Dylan Thomas. Aniversario. se derrama en sus almas y las puertas arden. Bueno, pues así suena Aniversario de Boda. Lo estábamos comentando antes de que Julio pulsara el play. Es una adaptación que entre Miren y Miguel pues pillaron un poema de Dylan Thomas. Y la verdad es que Miguel comentaba que había pues también un punto ahí pues casi de casualidad. Decir, bueno, vamos a pillar este libro y venga, que sea este y tal. Sí. Y parece, pues al final, pues las casualidades, ¿no? Porque podía haber sido cualquier otro libro o el poema de la página anterior, ¿no? Pero al final, pues todo encaja, todo tiene más o menos sentido y os ha quedado muy apañado, ¿eh? Muy, muy bonito. Muchas gracias. Me imagino que, claro, que con ese material, pues uno siempre se crece, ¿no? Se viene ahí arriba y dice, venga, vamos a... que merece la pena, que esto seguro que puede quedar guay, ¿no? Sí, igual es esa sensación como de respeto que te hace exigirte más, algo así dices. Claro. Sí, ¿no? Pero encontré especialmente fácil la métrica hacer una canción con los poemas de Dylan Thomas. Vamos, yo creo que a este chico si le llegara a dar una guitarra en vez de un vaso de whisky, habría sido Leonard Cohen. Pues no, se puso. Se puso fino en el whisky. Se puso fino todo lo que pudo. Que el hombre este además era héroe de Bob Dylan, ¿no? Por eso se llama Bob Dylan, ¿no? Sí, por el Dylan Thomas. Luego ha intentado renegar un poco de eso, ¿no? Bob Dylan. Pero muy tarde, ¿no? Ya demasiado tarde, ya, te jodes. Ya no valía. Ya decía Bob, tronco, eres Bob, pero o sea, no vas a hacer lo que te salga la polla siempre. Es verdad. Eres Bob Dylan. Ahora a pechugar un poquino. Julito, ¿tenemos canción de Karen Dalton por ahí? Ahí está pinchado. Está ahí, ¿no? ¿Y de tiempo qué tal? Bien, gracias. Despejado. Me alegro. Mucho mejor que ya tocaba, que joder, vaya mes. Llevamos, sí, vaya frío hemos pasado. Para no salir de casa. De tiempo bien, ¿no? Del tiempo bien. Luego me dices cuánto. Vale. Pues vamos a escuchar a Karen Dalton. Muy bien. Otra mujer que interpretaba como si le fuera la vida en ello. Y otra adorada por Dylan. ¿También? Cierto es, y también pues el protagonista de Hay una vida azarosa, la Karen Dalton esta también. Efectivamente. Sí. Dale, Julito. If I should leave you, try to remember all the good long days filled with sunshine, and just a little bit of rain. Mm-hmm. Karen Dalton sonando aquí en la Isla de Encanta. No es la primera vez que lo hace. Creemos, estamos especulando con que las hermanas Damund nos trajeron también en su momento una canción de esta cantante norteamericana que también tenía una voz muy especial y era capaz, pues, no sé, de transmitir lo inefable con sus cuerdas vocales y su forma de cantar, ¿no, Irene? Sí, porque además esta letra es así muy sencillita, pero ella le da drama, ¿no?, a lo que dice. Simplemente es una separación, ¿no?, y dice que no todo lo que recuerde sea malo de nuestra relación, solo como mucho recuerda un poquito de lluvia. A Little Bit of Rain se llama, de hecho. Sí. Y ya está, y con eso es capaz de, pues eso, de traspasar ahí la epidermis, la mujer. Y mucho más. Eso sí, llegar ahí hasta el miocardio, incluso. Bueno, habéis traído dos preciosas guitarras. Tenemos dos micros que van a recoger, pues, todo vuestro poderío vocal. Y tenéis canciones que compartir con nuestra audiencia. Así que contadnos qué vais a tocar y cuando queráis, darle cera. Pues vamos a tocar Machichaco, que, bueno, es la canción que abre el disco nuevo. Y nada. A por ella. Venga. Estamos aquí, nuestros pies entre la espuma, buscándose antes de morir. Cuando el cabo Machichaco reviente al fin y nos diga el farero: idiotas, yo os lo advertí. Y ahora que muy bonita canción, muy linda. Os ha quedado estupenda, ¿eh? Además. ¿Sí? Sí, me ha gustado. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Qué guay, pues nada, Machichaco. Machichaco es la canción que abre Espera la Pálida, el segundo larga duración de Tulsa que hoy mismo llega a las mejores tiendas del ramo y del país, Julito. Me la apunto ya. Ya lo tienes por ahí. Vale, ahí te veo. Bueno, el disco ha sido grabado de una forma completamente distinta a como hicisteis el anterior. Lo habéis grabado en poco tiempo, aunque luego pues haya llevado pues lo suyo el terminarlo, el rematarlo, pero lo habéis grabado en unos días en el Gasteche de Tolosa, ¿no? En Bomberenea, con Carlos Osinaga, que bueno, pues quienes no lo sepáis, pues es un hombre que trabaja por allí, que es ingeniero de sonido, que estaba en un grupo que se llama Lisabo y que ha hecho unos cuantos discos bien chulos. Bastante chulos, ¿no? Pues sí, ahora también en el vuestro, está ahí en esa nómina. Y la verdad es que el otro día comentaba con Miren que decía ella que si lo llegas a ver, que vamos, que esto de grabar ahí por capas, por pistas, que ni de coña, claro. Claro, yo creo que nunca más. Nunca más. No, es que ha supuesto un avance absoluto para mi modo de verlo, porque cambia, o sea, cambian las canciones, cambian. O sea, llevábamos una idea para algunas y si no llegamos a grabar en directo seguramente habría sido otra cosa totalmente diferente, ¿no? Sí, Araña o... Sí, ha habido algunas en concreto que sí. De todos modos, a mí me siguen gustando las dos formas de grabar, o sea, creo que cada una tiene sus pros y sus contras, vamos, pero grabar en directo la verdad es que es una experiencia que a mí me ha encantado hacerla, pues no la había hecho nunca y... Pero bueno, luego siempre, o sea, por una parte yo tengo momentos que estoy súper, ¿sabes? Escucho el disco y tal y estoy súper, no sé, me encanta cómo está, pero hay otras veces que ya si te pones un poco, no sé, si te empiezas a rayar, te pones un poco tiquismiquis, entonces, hostia, joder, esto sí. Lo podríamos haber pinchado, esto tal. Claro, sí, vale. O joder, tal, porque lo grabábamos en directo y eran, pues lo hicimos en 5 días, o sea, todo el directo. Y entonces había, pues, 3 o 4 tomas por canción y era entre los 5 que grabábamos en directo, pues, elegir, a ver, venga, pues esta. Entonces por ahí se quedan cosas que, o sea, tienen su encanto y al final... O sea, está bastante bien, pero bueno, que... Joder, hombre, dificulta luego el trabajo posterior, porque tienes que limpiar un poco y ver a ver qué coño estaba haciendo el guitarrista mientras... Claro, él. Claro. Pero eso, como no suele ser la labor del técnico, en este caso... No está el de problema, chat, tampoco. Para mí, desde luego, es lo ideal, porque soy muy impaciente y esto me gusta mucho más, grabar así. Vamos. Hombre, y el ambiente en cuanto a la grabación, o sea, grabar así en directo es otro ambiente y es... una gozada, o sea, claro, tiene que ser mucho, lo otro tiene que ser un poco coñazo, claro, lo otro, ¿no? Es un, o sea, rollo que al final, oye, ya el quinto, venga, día otra vez, es que quieres matar al bajista que no atina, no. Claro, y aparte que también tienes la tentación siempre de la mejora, por así decirlo, o de lo que supuestamente es una mejora, decir, bueno, podemos hacer otra toma, sí. Podemos pinchar en esta toma claro, un cacho de aquella eso. Otra y a lo mejor se desnaturaliza un poco lo que es el grupo en el momento. Sí. Estoy especulando porque yo nunca he tenido un grupo de rock. ¿Eh? Sí, sí, pero... Ni he tocado un instrumento, bueno... Ah, sí, sí, mis vecinos lo agradecen, desde luego. Sí, pero es verdad. Es así. Es verdad que también es un rollo lo otro al hacerlo por pistas, por capas, eso, separados, que te pongas demasiado, intentar mejorar y al final pierde gracia. Claro, y aparte es que además en un momento dado puedes entrar en ese bucle, ¿no? Decir, no, es que todavía se puede... Claro, se puede, claro, también depende del presupuesto que tengas, las horas de estudio que dispongas y... Hombre, y de la cabeza que tengas, y todas, sí, las hay cosas. Gente que eso no lo puede evitar. Y de la capacidad de rayarte, como decía, sí, sí, Miguel, sí. ¿No? Que tenga los uno. Los obsesivos, ¿no? Que, ¿sabes? Que dan una vuelta y otra. O sea, eso te puede pasar de cualquier modo, grabar en directo. Ya, pero si dices, bueno, son 5 días de grabación y lo que salga es lo que vamos ya, a tener. Ya. ¿No? No, sí, está claro que íbamos ahí a concentrarnos intensamente poco tiempo y volvernos con algo. Joder, con algo, dice. Pues sí, os habéis vuelto con unas cuantas canciones bien chulas. Y la canción que habéis seleccionado para que escuchemos ahora tiene mucho que ver con el sitio en que grabasteis. Porque, bueno, pues es en ese mismo estudio, pues hace unos años Anari, que es la artista a la que vamos a escuchar a continuación, grabó un álbum maravilloso que se llama Zebra. El que va a sonar ahora está grabado pues en un estudio que se llama Gárate, que bueno, pues es diferente, ¿no? Y en el cual se graba quizá de otra manera, ¿no? Pero es Anari, que es lo importante. Sí, es Anari y Carlos también, que Carlos, lo ha grabado con ella. Es cierto. Que también grabó Zebra, también ha grabado Isla Izan, sí. Y que imprime su sello este hombre a todo lo que toca, es lo que tiene. Julio me mira así como diciendo, tío, a ver si te callas ya y que suene. Pues dale, Julio, dale. Bideak ta denborak bat egin duten unean baleri baten modu Bueno, pues Bidea eta Denbora es la canción que acaba de sonar. Está incluida en Isla Izan. el nuevo disco de Anari, que es absolutamente, pues como siempre, recomendable, demoledor, es precioso. Y no es todo esto de que suene Anari, aparte de que nos mola y tal, no, o sea, no creáis que miren la ha elegido la canción así para, no, es que Anari también está en Espera la Pálida, también colabora en tu disco. Claro, cómo íbamos a estar en Tolosa con Carlos y que no estuviera Anari. Además es una canción que es la bomba también, Araña. Sí, yo creo que, bueno, eso, Araña es una de las que fue para mí muy sorprendente y creo que por eso mismo es la que más me gusta. Me encanta, o sea, no sabíamos por dónde iba a salir y salió por un sitio que me encanta y dijimos, esta Anari tiene que ser para ella. Y nada, y me imagino que teniendo buenos mediadores como en el caso de Chap, ¿no? Pues todo mucho más sencillo. Fue, ¿no?, muy sencillo, claro, porque ellos como se conocen. Pásate por aquí, que está. Pásate, Tulsa. Ellos ya se tienen la dinámica pillada. Esto se nota mucho. Cuando alguien se conoce, pues nos decía, no, déjale un poco y tal. O sea, él ya sabe cómo ganar y claro, faltaría más. Después de tantos discos juntos. Pues la verdad es que es una de los grandes ahí, de los momentos ahí punteros del disco, esa colaboración, en el cual hay un cambio de papeles al final. Primero tú llevas la voz cantante y Anari está ahí en un susurro. Sí. Que es, con, o sea, esa voz suya de mañanera que canta por las mañanas, ella. Me encanta. Dice, no, yo por las mañanas, así le doy más. ¿Y qué hizo? ¿La toma la hizo por la mañana? Sí, canta por las mañanas ella. Mira, todo poderío, claro. Y luego tiene una coda la canción en el cual pues hay un cambio de papeles. Ella pasa a primer plano y ya pues remata de una forma brutal. La verdad es que, joder, vaya disco tenéis. ¿Cómo sois? Bueno, vamos a escuchar otra de las canciones que está incluida en Espera la Pálida, pero la vamos a escuchar aquí en rigurosa y gloriosa Achique Session. Y bueno, nosotros nos hacemos cargo. Nada, contarle a nuestra audiencia qué es lo que va a sonar y cuando queráis, falante. Pues vamos a tocar Te Ofrecí, que está basada en hechos reales, estrictos. Avante. Te ofrecí crecer en mi pecho. Te ofrecí ver latir mi corazón abierto. Me mordí la lengua para no gritar. Cuando me dijiste que no querías crecer más. El viejo está meciéndose en el salón. Su espalda cruje como el suelo al calor. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer el show? Oh, oh, oh. Si bastan dos mitades para hacer la tercios en la nieve, buscando un tullido más para completar nuestra propia trinidad, para engañar a nuestro destino final. Thank you. crecí mi vientre para concebir a alguien que no nos permita sucumbir. Y así una y otra, una y otra, una y otra vez recorramos inconscientes nuestro atardecer. Sí, bastan dos mitades para hacer la unidad. Somos tercios en la nieve buscando un tullido más para completar nuestra propia trinidad, para engañar a nuestro destino final. Como privar a alguien de heredar esos ojos tan bonitos. Como privar a alguien de heredar esos ojos tan bonitos. Como tan bonito. Avanti, avanti. Gracias. Pues esto es Así suena Te ofrecí, pues solamente con dos guitarras y la voz de Miren, aquí en Achiques es en Julito. Lujo. Lujo ibérico. Sí, señor. Y el reloj ahí pisándonos el talón. Por ahí por 56. Pues hay que decir adiós, mal que nos pese. Hay que irse despidiendo. No sin antes recordar que hoy sale el disco de Tulsa, Espera la Pálida, que permanezcáis ahí atentos a vuestras pantallas porque se irán pues anunciando fechas de presentación ahí por todos los lados, con muchas ganas. Ahí están los chicos de Todo Azul dándolo todo, azul o no. Y nada, pues deciros que ha sido un placer volver a teneros aquí, majos. Pues muchas gracias y ha sido un placer también volver a venir. Enhorabuena por el disco y por las canciones. Muchísimas gracias a los dos. Está muy chulo, está muy chulo. Muchas gracias. Vamos a despedirnos pues con Araña, por ejemplo. Venga. Sí. Vale. Ya que la hemos mencionado tanto. Pues venga, vamos a escuchar esta canción en la cual pues acompaña a Tulsa a Nari Alberdi. Se titula Araña y vais a comprobar que es preciosa, es la 6 de julio. Julio me iba diciendo, ¡ja! La tienes ya, la tienes. Sí, está por ahí, tiqui, tiqui, tiqui, taca. Pues nada, os dejamos con Tulsa, esto es Araña, la semana que viene esperamos que más.